República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, pues del reuma y del hígado sigo bien, pero soy tan fatal que hoy amanecí con sarpullido. ¿De veras? Sí, me pica todo el cuerpo. ¿Y usted está seguro de que es sarpullido? ¿Qué otra cosa puede ser? Oh, urticaria. ¿Y qué diferencia hay entre el sarpullido y la urticaria? Que el sarpullido es varón y la urticaria es hembra. Uh-huh. Porque no sé si usted sabrá que la urticaria es la señora del sarpullido. Diga, son marido y mujer, ¿no? Sí, señor. ¿Usted fue a la boda? No. ¿Y cómo sabe que son casados? Bueno, señor juez, la verdad es que no me consta, pero lo he oído decir. Bueno, póngase 10 pesos de multa por repetir cosas de las que no está seguro. Por favor, señor juez, mire que ya yo no tengo un garrotero a quien pedirle. Bueno, ya. Pues póngase 10 días entonces. No, es vida que me acuerdo que hay un garrotero ahí que yo no le he pedido nada. Ajá. Sí, le digo el caso que tenemos hoy. ¿Y qué le importa eso al garrotero? No, que si le digo a usted el caso que tenemos hoy. Sí, cómo no, ¿de qué se trata? De un individuo que le reclama una indemnización a otro. ¿Por qué le reclama esa indemnización? Porque le echó a perder un traje. Llame entonces a lo complicado en ese trajicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la ¿Usted es el acusado, Tres Patines? No, viejito, de eso no. Momento, Tres Patines. No me diga viejito porque yo no soy ningún viejito. ¿Y qué cosa tú eres entonces, un ocambo? No, señor, tampoco soy ningún ocambo. Yo soy un hombre de edad media. No me digas, chico, ¿tú naciste en la edad media? ¿Cómo me va a preguntar si yo nací en la edad media, Tres Patines? ¿Qué edad se imagina usted que tengo? Bueno, chico, pues teniendo en cuenta la fecha de la fotografía tuya que salieron esta semana en Catete. No, olvídese de esa que fotografía. Yo te visitaba en la punta del sofá. Que se olvide de esa fotografía, porque esas fotografías no son mías. ¿Ah, no, chico? No, señor, son de un hermano que tengo yo que me lleva 10 años a mí. Oye, pues se parece mucho a ti por mi madre. Porque somos Imagua. Ah, vamos, tú tienes un hermano Imagua que te lleva 10 años a ti. Sí, señor. Ay, perdón, entonces, mira, yo no sabía ese detalle. Pues ya lo sabe. Y ahora dígame, ¿qué edad se imagina usted que tengo yo? Bueno, chico, yo me imagino que te va a poner bravo si te lo digo, la verdad. Si me dice usted la verdad, no, porque yo no tengo más que 42 años aquí donde usted me ve. Eso es aquí donde yo te veo. Sí. ¿Y cuánto tiene allá donde yo no te veo, chico? 42 también. Vamos. Los años que yo tengo son 42 nada más. ¿Y eso? ¿Qué hiciste con los otros? ¿Lo botaste? No, nada. Tres Patines porque no hay otros. De bajo, chico. ¿No es de que se ríe? No, de nada. Yo nací en el 1916. Fíjese bien. Sí. 16. Lo digo así rápido porque es verdad. Sí. De manera que hace 42 años que yo vi la luz. ¿Tú te refieres a la luz neón? No, señor, a la luz del día. ¿Y eso, chico? ¿Hasta los 15 años no te dejaron salir más que de noche, chico? Póngale a Tres Patines 15 pesos de multa, secretario. Pero, oye, que se calle la boca. Dígame usted, Nananina, ¿es cierto eso de que Tres Patines no es el acusado? No, ¿qué va a ser? Tres Patines es un héroe. ¿Cómo que es un héroe? Y bien que sí, ahí donde usted lo ve me salvó la vida a mí. No me diga. Pero eso es verdad. ¿Sabe la vida, Nananina, Rulecito? Bueno, doctor, mirando la cosa desde el lado, ¿no? ¿Ah? Y que ha emprendido el buen camino, ¿no? ¡Nunca! Todavía ayer le metió una pedrada al perro de la vecina de al lado. Bueno, porque ese perro no hace más que ladrar en cuanto ve que yo me acerco al gallinero de esa vecina, chico. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Para qué se acerca usted al gallinero de esa vecina? Bueno, chico, yo... Por la fotografía que yo te vi, Cateles, estaba... Espérese. Bueno, no te ocupes del asunto ese, chico. Es un asunto particular entre el perro y yo. Bueno, pues particular o no, eso de entrarle a pedradas a un perro es una cosa muy mal hecha. Porque los hombres deben ser bondadosos con los animales. Ay, ¿tú me vas a discutir eso a mí después que le acabo de salvar la vida a Nananina, chico? No, un momento. ¿Cómo me va a poner de ejemplo a mí para eso? Hombre, yo lo hago para demostrarle al juez que yo tengo buen corazón, señora. Bueno, pero para demostrarle al juez que usted tiene buen corazón, usted hace un electrocardiograma y se lo enseña. Pero no me ponga a mí de ejemplo, porque se forma aquí el arroz con galletazo. Oiga, señora, tenga en cuenta que yo soy un Herodes. No, ¿cómo? No, héroe. Héroe. Héroe. Héroe. No, héroe. Sí, yo soy un héroe y que le he salvado la vida a usted, señor. Eso no importa, héroes más héroes que usted me han salvado la vida a mí y han cogido su galleta después de eso. Bueno, pero tú has visto que desagradecidas son las mujeres, chico, ¿eh? No le salvo la vida más ninguna, chico. Bueno, eso allá usted. No, allá yo. Sí, allá usted. Usted no quiere salvar la vida más a nadie, no se la salve. Pero ¿cómo fue que Tres Patines le salvó la vida a usted, Nananina? Verá usted, señor juez, resulta ser que esta mañana estaba yo en el muelle mío esperando una lancha para ir a Casablanca. ¿El muelle suyo? ¿Cuál es el muelle suyo? El de caballería tiene que ser. No, ese será el de usted. El mío es el muelle de luz, que se llama igual que yo, que me llamo Luz María Nananina. Bueno, no haga caso, Nananina, siga. ¿Qué pasó en ese muelle? Pues nada, que yo estaba esperando una lancha para ir a Casablanca y Tres Patines y Rudecindo estaban allí también. ¿Y eso qué hacían ustedes allí? Bueno, doctor, yo estaba esperando a un sobrino mío que venía de allá, de La Coruña. ¿Y lo estaba usted esperando en el muelle de luz? Sí, porque mi sobrino me escribió diciéndome que no le alcanzaba el dinero para el pasaje y que no le quedaba más remedio que hacer el viaje a nado. Y entonces, pues, quedamos en que yo lo esperaría en el muelle de luz con una toalla para que se pudiera secar cuando llegara. No me diga, ¿llegó? No, señor, no. A última hora me puso un cable diciendo que el agua en La Coruña estaba muy fría y que iba a dejar el viaje para el mes de julio, que estaba un poquito más calentica, ¿no? Bueno. ¿Y qué hacía usted allí, Tres Patines? Bueno, yo estaba esperando una lancha para ir a Nahuevacoa. ¿A dónde? A Nahuevacoa, chico. ¿Tú no conoces ese pueblo? No, el que yo conozco se llama Guanabacoa. Ese es el mismo que digo yo, chico. La villa de Marco Antonio, chico. De Marco Antonio, no, de Pepe Antonio. ¿Cómo de Pepe Antonio? Le cambiaron el nombre al marido de Cleopatra, chico. Pero mire que usted es bruto, Tres Patines. ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? ¿Usted me puede explicar a mí qué es lo que tiene que ver Cleopatra con Guanabacoa? Bueno, yo no, pero tú sí me lo puedes explicar a mí, ¿verdad? No, yo tampoco. Entonces, tan bruto eres tú como yo, chico. ¿$5 de multa? Mira, pero ¿cómo le va a usted a poner $5 por eso, compadre? Póngale usted 20, por lo menos. No me da la gana, Rudecindo. No me mande poner multas. Yo pongo las multas de la cantidad que se me antoja. No, tampoco así, ¿eh? La tarifa que establecen las leyes para estos casos. Aquí no hay más tarifa que la que a mí me dé la gana. No sea grosero, chico, por Dios, que estás hablando con un español bien educado. $20 de multa. A Tres Patines, ¿verdad? No, señora, a usted. ¿A mí? Ok, pero oíme bien lo que te voy a decir. Secretario. Dígame. Espérese un momento, prepáreme 180 días ahí. Bien. Pero bien madurito, ¿sabes? Bien, de lo bueno. ¿Qué me iba a decir, Rudecindo? No, nada, nada diría, sin importancia. Bueno. Siga entonces, Nananina. ¿Qué fue lo que pasó en el muelle de luz? Pues nada, que yo estaba parada en la orillita del muelle. Sí. Y en eso me dio un mareo. ¿Quién se lo dio? ¿Cómo que quién me lo dio? Sí, ¿quién le dio a usted el mareo ese? Los mareos no los da nadie, Tres Patines. ¿Cómo? Los mareos van solos. Ah, bueno, no, yo le preguntaba porque dice ella que le dio breve. Porque si alguien viene a estoy yo parado y me quiere dar un mareo a mí, pues yo no se lo acepto. Le digo muchas gracias. Sí. Póngale otros $5, secretario. Bien. A mí, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Qué, no le gustaron? Sí, cómo no. Si te estoy preguntando, ¿crees que yo lo iba a dar a otro? No, no, usted. Nananina, ¿qué pasó cuando le dio a usted ese mareo? Figúrese, señor juez, que perdí el equilibrio y me caí al agua. ¿Se cayó usted al agua? Sí. ¿Se cayó, Rudecindo? Se cayó, doctor, sí, doctor. Y levantó un oleaje tremendo. A mí me salpicó todo. Y a mí también me salpicó, chico, aunque eso no me extrañó nada, la verdad. ¿Por qué? Porque la señora esta siempre ha sido muy salpicona, ¿tú sabes? Óigame, respéteme, nada de salpicona, ¿eh? Que yo no tuve la culpa de caerme al agua. Y si lo salpiqué, hubieran abierto el paraguas. Bueno, yo no lo podía abrir porque no uso paraguas nunca, ¿sabes? ¿Y cuando llueve tampoco? No, porque yo tengo un sistema mejor, doctor. Cuando llueve, lo que yo hago es otra cosa. ¿Qué es lo que hace usted? Me mojo. No me digas, ¿qué? Se moja. Claro, ¿qué voy a hacer, chico? ¿Qué voy a hacer? Es un sistema como otro cualquiera. En fin, Nananina, ¿qué más pasó? Pues nada, que apenas yo me caí al agua, las olas empezaron a llevarme hacia afuera, porque yo nado muy poco, pero yo logré sostenerme a flote. Sí. Y cuando ya me empezaban a faltar las fuerzas, Tres Patines se tiró al agua detrás de mí, llegó nadando y me salvó la vida. Caramba, Tres Patines. Entonces hay que felicitarlo. No, ¿cómo que no? Cuando usted hace una cosa bien hecha, usted tenga la plena seguridad que yo lo felicito. Yo lo entiendo, pero resulta que... No, resulta que nada. Sí, verdad, ¿qué le pasa? No, ¿me va a decir ahora que usted no es un héroe? No, sí. Pero si acaba todo de mundo decir... ahí, ¿eh? Todo el mundo me... Ya hasta lo aplaudirían y todo eso. Aplaudieron y no tiraron voladores porque dice que no había permiso. ¿Cómo voladores? ¿Cómo iban a tirar voladores? ¿Ah, sí? Sí, lo que yo fue tremendo. Todo el mundo me abrazaba y me daba los piñazos por la espalda. ¿Cómo piñazo? Qué grande eres. Sí, el abrazo ese. Ah, el abrazo de piñazo por la espalda y todo eso. Hubo uno que no tenía qué manera de mostrarme la satisfacción y me puso la pistola en el pecho. ¡No me digas! Sí. Y no lo invitaron a tomar sí, nada. Sí, me dijo, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Me dijeron, párate aquí para que tome fresco que entra por aquí, por la bahía. Bueno, óigame una cosa. Le voy a preguntar, ¿fue difícil el salvamento? Bueno, doctor, bastante, ¿no? Porque había mucho oleaje, ¿no? Sí. Oleaje en la bahía. ¿Eh? En la bahía. Oiga, estaba... No, el oleaje lo hacía la señora que se tragaba. Cada vez que tragaba agua, tragaba más de un cubo, ¿no? Ajá. Y te la volvía a botar. ¡No! Ajá. Parecía una ballena la pobre señora. Sí, ¿no? Entonces, pero yo a eso no le hice caso, ¿oíste? Ajá. Me abrí campo, empecé a nadar. A nadar. Y a nadar. Y a nadar. Hasta que trompecé. Tropecé no, con hasta Ananina. Que tropecé. ¿Tú te tiraste a sacar? No, señor, que se dice tropecé. Sí, entonces la sujeté bien y comencé a nadar. Entonces la sujeté bien. ¿La sacaste tú o la sacaste? No, la sacó usted, pero se dice la sujeté, no la ensujeté. Sí, y empecé a nadar, oye, para arriba del muelle, ¿no? Con Nananina agarrada, ¿verdad? Sí, pero cuando ya estaba llegando al muelle tuve que, oye, me soltarla y volver otra vez para atrás. ¿Pero por qué? Porque yo creía que a quien llevaba a agarrar era Nananina, pero no era Nananina. ¿Y a quién era entonces? La boya número 2 con toy campana. ¡No me diga! Sí. Si usted salió... ¿La boya número 2 dónde está? Yo me figuraba que eran los sesos lo que se le sonaba y era la boya de la campana. Bueno, pero venga acá, la boya número 2 está en la mitad de la bahía. Oiga, ¿nadó usted? A la mitad saliendo mano derecha. Ajá. ¿Oíste? Sí. Así que estaba usted salvando la boya número 2. Sí, de manera que tuve que volver para atrás, dejar la boya en su sitio y ponerme a buscar a Nananina hasta que la vi a unos metros de distancia. Entonces nadé hacia ella, tiré la mano, la agarré por un brazo y le dije, no tenga miedo, señora, que ya yo la tengo bien sujeta. ¿Y ahí fue donde la salvó usted? No, porque en eso el brazo sacó la cabeza fuera del agua y me dijo, señora, ¿de qué, chico? Suéltame esa galla que yo soy un serrucho, chico. Lo que usted había agarrado era un serrucho. Sí, porque con el oleaje no se distinguía nada, ¿no? Sí. La Nananina estaba un poco más para allá pidiendo socorro, chico. Y entonces soltó a serrucho y salvó a Nananina, ¿no es eso? Bueno, no, primero salvé a serrucho porque pesaba 10 libras, tú sabes, y no lo iba a dejar allí después de haberlo agarrado. ¿Y dejó a Nananina esperando mientras llevaba el serrucho hasta el muelle? Sí, porque yo dije, en lo que la señora esta se llena de agua, óyeme, no hay problema, ¿no? Ajá. Porque Nananina no se me iba, y el serrucho, si yo lo aflojaba, se me iba, ¿no? Entonces yo agarro a Nananina y suelto el serrucho. Óyeme, ese serrucho no lo vuelvo a agarrar más nunca. ¿Y usted no comprendía que Nananina podía ahogarse mientras tanto? Sí, lo comprendía, pero ¿qué iba a hacer Dios? Soltar el serrucho y correr a salvar a Nananina. Eso era lo que me decía el serrucho. Suéltame a mí, chico, y vete a salvar a Nananina. Pero yo le decía a Serrucho, no, viejito, que tú pesas 10 libras y Nananina hace muy bien el escabeche. Ella no misma me lo cocina después que la... ¿Y salvó por fin a Nananina? Sí, yo tenía la seguridad de eso, si no lo hubiera dicho a Serrucho lo que le dije, ¿no? Sí. Después salvé a Serrucho, nadé otra vez hasta donde estaba Nananina y entonces la salvé. Milagro que no se ahogó porque debió estar como una hora en el agua. Y bien que sí, doctor. Cuando la sacamos del agua ya tenía ostiones pegados en los zapatos. Bueno, pero lo que no veo es qué relación tiene todo eso. ¿Cómo dice? Abajo la lengua tenía una... Sí, ¿no? Lo que yo no veo es qué relación tiene todo eso con lo que dice el acta. La reclamación no es por un traje. Sí, por el traje mío que yo tenía puesta, que se echó a perder con el agua salada. ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Usted no se tiró al agua porque vio que Nananina se estaba ahogando? ¿Qué va, chico? Yo no me tiré al agua nada, chico. Yo me tiré al agua porque Rudecindo me metió un empujón, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted lo empujó, Rudecindo? Sí, señor. Yo vi que la pobre Nananina estaba pidiendo socorro y le dije a Tres Patines, ¡sea hombre y salve el hombre! Y con la misma le di un empujón y lo tiré al agua. ¿Y por qué no se tiró usted mismo? No puedo, doctor, porque yo soy reumático, ¿no? Y la humedad me hace mucho daño. ¿Reumático de qué? ¿Que cogiste miedo? ¿Tú no eres reumático? ¿De qué? Yo le voy a tener miedo al marcito. No, hombre, lo más que pude hacer cuando alguien se está ahogando, doctor, es empujar a otro. Entonces lo que usted reclama es que Rudecindo le pague su traje. Ah, bien. Claro que sí, porque el traje se me encogió tanto que los bolsillos del pantalón me quedan ahora a la altura de la oreja, chico. ¿Y usted no quiere pagar ese traje, Rudecindo? No, señor. Tres Patines tiene que estarme agradecido porque gracias a mí que lo empujé, es ahora un héroe. ¿Y por qué no te empujaste tú mismo, chico? Porque yo soy un hombre muy modesto y no quiero ser héroe, señor. Bueno, pero si, óyeme, pero si tú no me pagas el flu a mí. Oye, te tiene que poner ahí en la orillita del malecón para empujarte yo a ti. No, qué va, yo no paso por el malecón en un año lo menos. Bueno, Tres Patines, pero usted va a echar a perder el acto heroico que realizó por unos cuantos pesos que pueda valer ese flu. Claro que sí, hombre, tanta cosa por un flucecinho ahí de basura. No, nada de flucecinho de basura, que eso no he comprado en España. Era un traje muy bueno que me había costado 180 pesos. ¿Usted pagó 180 pesos por un traje? Bueno, no lo pagué, pero lo cumplí. ¿Cómo que lo cumplió? ¿Ese flu era robado? No, era gris con rayita blanca. Pero usted lo robó. No, chico, que me levantó esa calumnia. ¿Usted mismo se la ha levantado? No, chico, me extraña, viejo, porque ese traje no fue robado. ¿Seguro que no? No, señor, fue sustraído honradamente. ¿Y la condena que le pusieron por eso? Una equivocación. ¿El juez? No, la equivocación fue mía, chico. Ah, vamos, la equivocación fue suya. Sí, chico. ¿Y en qué se equivocó usted? En que yo creí que corría más que el Sastre, pero el Sastre corría más que yo y me alcanzó a la tres cuadras. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Si ese traje fue robado y no hay duda que lo fue, no tiene derecho usted a que le sea pagado. Pero aunque su heroicidad fue debida a un empujón, voy a tener compasión y a dejarlo en libertad.